viernes 3 de junio, para estudiar y meditar, escucha la rehabilitación del hombre, cómo se decide nuestro destino. Palabras de vida del Gran Maestro, página 156 a la 166. Página 204. El último viaje de Galilea, el deseado de todas las gentes, páginas 457 a la 459. Parábolas de los perdidos, joyas de los testimonios, tomo 1, página 304 y 309. Notemos cuán tierno y misericordioso es el Señor en su trato con sus criaturas. Él ama a su hijo errante y le ruega que vuelva a él. El brazo del Padre está puesto en derredor de su hijo arrepentido. Las ropas del Padre cubren sus andrajos. El anillo está puesto en su dedo como señal de realeza. Y sin embargo, ¿cuántos son los que miran al pródigo no solo con indiferencia, sino también con desprecio? Como el fariseo dice, Dios te doy gracias que no soy como los otros hombres. Lucas capítulo 18, verso 11. Pero ¿cómo os parece que considera Dios a aquellos que, al par que aseveran ser colaboradores con Cristo, ven al alma que lucha contra el desbordamiento de la tentación y se mantienen alejados, como el hermano mayor de la parábola, tercos, voluntariosos, egoístas? Obreros Evangélicos, página 147. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las lleven a toda alma creyente. Ninguno hay tan malvado que no encuentre fuerza, pureza y justicia en Jesús, que murió por los pecadores. Él está esperándolos para cambiarles los vestidos sucios y corrompidos del pecado por las vestiduras blancas de la justicia. Les da vida y no perecerán. Camino a Cristo, página 53. Preguntas para dialogar. 1. Analiza un poco más el tema de cómo hermanos, de los mismos padres, del mismo hogar, el mismo ambiente, pueden ir en direcciones espirituales tan diferentes. ¿Cómo entendemos esto? 2. ¿Cómo puedes ayudar a los que, habiéndose apartado de Dios yendo al mundo, y se dañaron a sí mismos y a otros en el proceso, quieren poner el pasado atrás y no pueden, porque no importa en qué dirección se muevan, los resultados de sus elecciones pasadas están siempre delante de ellos? ¿Qué esperanza, qué promesas, qué ayuda les puedes dar? 3. Algunos saben que han arruinado todo, como lo hizo el pródigo. ¿Qué sucede con los que se fueron de la casa del padre, por así decirlo, y las cosas les han ido muy bien? Seamos honestos, no todo el que deja al Señor termina cuidando cerdos. Algunos terminan como dueños de los cerdos. ¿Qué puede hacerse para ayudar a darse cuenta de que, a pesar de las circunstancias, han hecho una elección equivocada?